Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy se cumplen 8 años de la misión Cultura Corazón Adentro, logrando la creación de la equidad territorial y mostrando el poder creador de la cultura popular. ¿Quién les habla? Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En sentencia, Tribunal Supremo de Justicia determinó que enmienda constitucional no podrá recortar mandato del presidente Nicolás Maduro. Motor farmacéutico en marcha. Arriban medicamentos y equipos médicos a puertos del país. En rueda de prensa este martes, Bloque de la Patria presentará pruebas de corrupción en diputados de la derecha. Cultura. Aniversario de Misión Cultura, Freddy Ñáñez. La Constitución Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la cultura de todo el pueblo. Formación Diaria, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ofrece talleres libres en diversas áreas de la creación. Coloquio, la tarde de hoy, la Casa de las Letras, Andrés Bello, rendirá homenaje a Ocopulicán Ovalles, autor del polémico poemario Duerme Usted, Señor Presidente. Pinturas milenarias, relación entre el arte tradicional y contemporáneo en Sudán, serán debatido este jueves en la UNEARTE. Pieza teatral, obra ¿Qué pasará mañana?, será presentada en la Casa del Artista este fin de semana. Cultura al Día. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que la petición de enmendar la Carta Magna con la finalidad de reducir el mandato del presidente de la República representaría una retroactividad inconstitucional. El fallo, que será publicado en Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, indica que tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el mandato del primer mandatario constituye un fraude a la Constitución al desconocer la voluntad del pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes, el vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, informó que actualmente se están recibiendo medicamentos y material médico quirúrgico en los puertos del país. Así lo informó Arreaza en una reunión de Estado Mayor de Salud realizada para garantizar y fortalecer la producción y distribución de medicamentos. Hemos analizado también algunas unidades, es decir, los montos, las cantidades de las unidades de medicamentos en tránsito hacia Venezuela. Ya estamos empezando a recibir en nuestros puertos unidades de medicamentos, de material médico quirúrgico para el Sistema Público Nacional de Salud y, por supuesto, para todo el país. De los 27 establecimientos de Farmapatria que tenemos previstos a inaugurar en 2016, ya tenemos 6 establecimientos listos para inaugurar y próximamente van a ser inaugurados. En segundo lugar, Farmapatria tiene la capacidad y se ha decidido que pueda convertirse en lo que en el mundo de los medicamentos se llama una droguería, es decir, una distribuidora. Sería la distribuidora del Estado, la más importante, para fortalecer no solo a la Farmapatria, sino a las redes también del Estado. A través del registro de toda la red de farmacias públicas y privadas en el Estado Mayor de la Salud, se determinará la capacidad productiva y cuáles son los medicamentos que podrían elaborarse en el país. 12:08 minutos. Y este martes, el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional ofrecerá una rueda de prensa para presentar al país las evidencias sobre hechos de corrupción de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Así lo dio a conocer esta mañana el parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Cultura. Y este martes 26 de abril se celebran 8 años del arduo trabajo, entrega y logros de la misión Cultura Corazón Adentro, plan impulsado por el comandante Hugo Chávez en el año 2008, cumpliendo lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, la cual garantiza el derecho a la cultura de todo el pueblo. Así lo expresó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, durante una entrevista en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. 8 años de una misión muy hermosa que ha cumplido cabalmente con sus compromisos y que ha dado resultados que son muy interesantes para el devenir cultural de nuestro país. Nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, por primera vez en la historia de la República, garantiza derechos culturales. Gracias a los constituyentistas que estuvieron allí, personas que venían de la cultura, que sabían fundamentalmente que para que nuestra Constitución tuviese la índole de Bolívar, tenía que ser una Constitución visibilizando lo más importante para la trascendencia de un pueblo, que es la garantía de un alma propia, de una conciencia propia, de una imagen y estética propia. Forma parte entonces de nuestros derechos culturales y no solo garantiza que es libre su creación, sino que le da un capítulo importante, el artículo 100, a las culturas populares y los trabajadores de la cultura. Esa misión Cultura tenía como objetivo entonces tener en todos los municipios de nuestro país facilitadores y activadores culturales. Asimismo, el titular para la cultura indicó que uno de los logros alcanzados en este año es la creación de la equidad territorial, donde ahora la cultura llega a todos los rincones del país, además de reconocer al pueblo como un sujeto culto y productor de cultura. Muy pronto, el presidente Nicolás Maduro va a anunciar el relanzamiento de la misión Cultura Corazón Adentro, puntualizó Ñáñez. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A propósito de haber culminado este lunes las actividades aniversaria de los 42 años de producción de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC, uno de los miembros activos de esta asociación, Rafael Estraga, destacó que mantienen el trabajo diario de formación a través de talleres libres en diversas áreas de creación. Las actividades que realizamos son amplias, son para todas las personas que quieran acercarse. Nosotros tenemos un trabajo de formación muy activo. Nosotros, de la manera no formal, que son talleres libres, mantenemos un taller permanente abierto en todas las áreas de creación: guión, dirección, dirección de documentales, producción creativa, sonidos. Poco a poco hemos ampliado esa parrilla de trabajo y los maestros son nuestros profesionales, nuestros autores que están allí día a día aportando sus oficios a la actividad cinematográfica, a la formación de nuevos valores, nuevos talentos. Estamos ubicados en Sabana Grande, estamos talleres todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde. Esta formación activa también contempla una asistencia legal que le presta a todos los cineastas una consulta sobre temas legales en cuanto a contratos y manejos de explotación de una obra comercial. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para celebrar lo que serían 80 años de vida del gran poeta guatireño Caupolicán Ovalles, nacido en 1936, la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello desarrollará a las 2 de la tarde de este martes un coloquio sobre el autor del emblemático poemario Duerme usted, señor presidente, un irreverente escrito político de 1962, donde el jefe de Estado Rómulo Betancourt. La información la dio a conocer el presidente de la Casa de Bello, William Osuna. Los escritos poderes que de vanguardia y participó de una manera activa en el techo de la ballena, en tanto a ser un gran animador del techo de la ballena en sus actividades, como también en su fase escritural. Recuerdo entre una de las obras importantes que marcó el inicio del techo de la ballena fue Duerme este señor presidente, es un poema extenso donde la figura principal es Rómulo de Cantur, y allí expresa pues Caupolicán su incidencia en torno a este personaje que ocupó la presidencia de 1959 al año 73. A eso le costó a Caupolicán el exilio, tuvo que irse a Colombia. El movimiento al cual él perteneció fue un movimiento de insurrección, no solamente política, sino también dentro del estético escritural. Nosotros hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que participe en este encuentro a desarrollarse en las instalaciones de la Biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello a las 2 de la tarde, 12:14. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Duerme usted, señor presidente. El artista y filósofo sudanés Rashid Diab ofrecerá este 28 de abril la conferencia denominada La relación entre el arte tradicional y el arte contemporáneo de Sudán. La cita, que tiene como finalidad disertar sobre la evolución de la pintura en Sudán desde su origen hasta nuestros días, será a partir de las 10:30 de la mañana en el Centro de Estudios y Creación Artística Armando Reverón de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE. Rashid Diab, quien se desempeña actualmente como promotor del arte y de la cultura de su país, en investigaciones ha realizado numerosas publicaciones, entre ellas el primer libro sobre la historia del arte sudanés, editado por la Liga Árabe. La sala Doris Wells de la Casa del Artista será el escenario para la presentación de la obra teatral ¿Qué pasará mañana?, dirigida y escrita por Alexis Barrios, con una puesta en escena de 10 actores. La historia se basa en responder preguntas como ¿qué pasará cuando los valores sean parte de la historia?, ¿cuándo la violencia acabe con la población?, ¿cuándo nuestro pueblo se quede sin gente joven? Esto con el objetivo de reflexionar y hacer críticas constructivas en pro de la sociedad. La pieza tendrá dos funciones los días sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo a las 5 de la tarde. Las entradas podrán ser adquiridas el mismo día de la función en las taquillas de la Casa del Artista. 12:16. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 26 de abril 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo, de principio ahora está Emmanuel Edler. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. 12:16. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas, que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 4. Nuevo sistema para la creación, capacitación e inversión en divisas. Se crea un nuevo sistema con 5 componentes: Plan Nacional de Divisas, creado en 2014, defensa de los ingresos por concepto de renta petrolera, nuevas exportaciones y nuevos ingresos en divisas, atracción de inversiones e inyección de dólares al sistema económico venezolano, sistema de cambio de dólares de 2 bandas, que están compuestos de la siguiente manera: el sistema protegido de 6.30 sube a 10 bolívares por